lo que significa socialmente este año de Macri en cuanto a lo que ha sido primero la devaluación, después los tarifazos y después una pérdida del poder adquisitivo y pérdida de empleo con una alta inflación y además con una amenaza muy fuerte del gobierno que viene planteando que para el año que viene las paritarias van a estar entre el 17 y el 18%, a lo que se suma también con mucha preocupación un intento del gobierno nacional de modificar todo lo que tiene que ver con el derecho laboral en la Argentina.